Yo soy trabajador independiente. Mi nombre es Ponciano Riveros Ledesma. Para la empresa privada, para las empresas medianas y pequeñas, creo que no es nada bienvenido esta noticia de doble aguinaldo. Por eso estamos muy preocupados, aunque yo soy una persona independiente, pero igual tengo que algunos trabajadores que tengo, tengo que también darles a ellos. Es una preocupación. Yo creo que con esta noticia se va a hacer a muchas empresas, porque ya no alcanza el dinero, las cosas han subido, en especial la materia prima para las empresas medianas y pequeñas, como también para las grandes, igual ha subido las materias primas.